frente al balcón, comiéndote con bacon, con ketchup and potato, will never be enough. Me han regalado iPhones, pero yo soy muy Android, y quienes me conocen, asbesta robot. Tú sientes el chaparrón, te bailo el ron, y cómo no, si yo bailé hasta el chacarrón. De donde es un lujo, comí hasta macarrón, y nunca perseguí el chiso, ahora el dinero me persigue a mí. Ponlo ahí, pa'l delivery, fakes, rest in peace. Risas, quizás, nadie entiende que esto es tan fresco que ganas sin ganar. Pero me digan dónde tengo que ir, ya estoy un paso del cielo. Esto es por mí, porque sí, por mi G, por todos los que están en el cielo. Pero me digan dónde tengo que ir, ya estoy un paso del cielo. Esto es por mí, por mi G, porque sí, por todos los que están en el cielo. Que no me digan dónde tengo que ir, ya estoy un paso del cielo. Esto es por mí, por mi G, porque sí, por todo lo que está en el cielo. Mis hermanos originales como Kina Nickel, los tuyos la copia barata, son Saki y Cody. Bebiendo tanta code curarás el COVID, y yo pidiéndole a Chen Long que nos devuelva Kobe. Nipsey Hussle, rest in peace, en el paradise junto a Pop Smoke, dropping hits, ya no booty seats. Big banging en la esquina, como que el tío no le atina, si Dios y el diablo lo mismo opinan. Pidiendo pistas, piteando en la cantina, llámame alquimista, pimpeando por el Insta. Si cantando hice oro, quiero toda la vitrina. Mi jeva fresona, rubia, piernona como Corina, nigga. Que no me digan dónde tengo que ir, ya estoy un paso del cielo. Esto es por mí, por mi G, porque sí, por todo lo que están en el cielo. Que no me digan dónde tengo que ir, ya estoy un paso del cielo. Esto es por mí, por mi G, porque sí, por todo lo que están en el cielo.